madre si no se dejan joder. Hay que acabar con el machismo, no es justo tantos años de lo mismo. Desde la cuna, la rebelión, vestidos rosaditos para cada varón. Las niñas pasan más tiempo en la calle, corren menos riesgo que estando con sus padres. Servicio militar para las mujeres, donde todos los vistos en los cuarteles. Que el amor ciego reemplace la obediencia, que prime la ternura sobre la violencia. Las mujeres deben ir a trabajar, los hombres en la casa cuidando del hogar. Que cascan a los hombres y no se dejan.